dame tu amor, sedúceme a todo color. A ver si escuchas esta canción que yo te he escrito por devoción. Son emociones las melodías. Todo color, a ver si escuchas esta canción.